Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Cazuela con ají y ayahuasca son los films escritos y dirigidos por el artista plástico y actor Gal Urbina. Él compartió su experiencia en los micrófonos de Cultura en Acción. Empecé a trabajar sobre migración y bueno, la historia es larga, ¿no? Y cuando estaba en España haciendo actividad cultural, uno de los principios para hacer arte era, bueno, ¿y cómo hago aquí? ¿Cómo hacemos? ¿Con quién hacemos? Entonces empezamos a investigar un poco sobre la migración y nos dimos cuenta que cada uno de los migrantes tenía una historia que contar. Entonces no queríamos meternos más en el drama, así que empecé a escribir una historia que sería casi como dos capítulos relacionados a la migración, pero en ficción. Paella con ají, que fue la entrada, el inicio de montar esta película, y es una historia en comedia. Luego la segunda parte, que es Ayahuasca, es la historia del mismo personaje de la primera película, pero ya asentado. El próximo 15 de mayo se hará el relanzamiento de estos films para poder ser vistos vía online. Actualmente el artista se encuentra trabajando en la preproducción de un film en el que abordará la mitología del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.